Hola compañeros y oyentes de todo el país. Por fin, luego de varios procesos administrativos y burocráticos, el Gobierno Nacional hizo efectivo el primer desembolso de un cuantioso crédito para la reconstrucción de las Sierras Chicas, luego de las inundaciones del 15 de febrero. El monto de esta primera cuota es de 100 millones, del crédito total de 540. En diálogo con la radio, el intendente de Mendiolaza, Daniel Salive, comentaba sobre las obras que se van a llevar a cabo. Por un lado, el ministro supervisa todas las obras del LEP, que es la limpieza, el encauzamiento y la profundización del arroyo. Anduvimos recorriendo, Julio te podrá decir, ¿no? Bien adentro del arroyo, atrás de los domicilios, viendo las tareas que se están realizando. La verdad que interesante, porque eso hay que acordarse que nosotros lo tenemos aquí en Sierra Chica apostado a Cristian Álvarez, que tiene su oficina en Mendiolaza y que está para todo el corredor, lo que es Aldán, Villa Allende, Mendiolaza, Montillo y Río Ceballos, quien está a cargo un poco del LEP. Más allá de la reconstrucción material, la sociedad sigue profundizando el análisis de sobre por qué nos pasó dicha catástrofe y cuáles son las responsabilidades de nuestros gobiernos locales y provinciales. En ese marco, el Consejo de Ambiente de Villa Allende realizó anoche una charla-debate con la ciudadanía basada en la necesidad de una ordenanza actualizada sobre el ordenamiento territorial de la ciudad. Sergio Chavaza, ingeniero agrónomo, así se refería en los medios. ¿Qué significa ordenar el territorio? Ver a dónde se pueden hacer las distintas cosas y eso llevarlo, o sea, planificar, digamos, nuestra ciudad, haciendo que cada, a partir de una serie de zonas, de zonificaciones, que vayamos haciendo distintos espacios de la ciudad, se vaya planteando para cada espacio una forma de desarrollarse, o sea que para mantenerse en un desarrollo, digamos, de tipo sustentable. Va a haber lugares donde se van a plantear algunas cosas con respecto a la urbanización, otros lugares que se van a generar como zonas de conservación, etcétera, pero todo pensado para que ese territorio quede ordenado y planificado y normatizado, porque el fin de todo un ordenamiento territorial también es hacer una serie de normas, ordenanzas, como quieren llamarle, ¿no es cierto? Una ordenanza, que nos digan claramente en nuestra ciudad qué podemos y qué no podemos hacer en cada uno de los espacios. Han llevado a que, en este caso, por ejemplo, vivamos esto, ¿no? O sea, que ha sido, yo pienso que más allá de las desgracias, siempre aparece como una oportunidad. Una oportunidad para poder decir, bueno, desde ahora en adelante tenemos que modificar algunas cosas porque si no, esto se puede llegar a repetir. Es responsabilidad de todos que el tema de las inundaciones no desaparezca de las agendas informativas hasta que los responsables se hagan cargo de lo ocurrido. Informó para el noticiero de Farco, Adrián Gambarte de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende, Córdoba.